Capítulo 16 de Cuentos populares rusos de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enko de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Basilisa la Hermosa. En un reino vivía una vez un comerciante con su mujer y su única hija llamada Basilisa la Hermosa. Al cumplir la niña a los 8 años, se puso enferma su madre. Y presintiendo su próxima muerte, llamó a Basilisa, le dio una muñeca y le dijo: «Escúchame, hijita mía, y acuérdate bien de mis últimas palabras. Yo me muero, y con mi bendición te dejo esta muñeca. Guárdala siempre con cuidado, sin mostrarla a nadie, y cuando te suceda alguna desdicha, pídele consejo». Después de haber dicho estas palabras, la madre besó a su hija, suspiró y se murió. El comerciante, al quedarse viudo, se entristeció mucho, pero pasó el tiempo, se fue consolando y decidió volver a casarse. Era un hombre bueno y muchas mujeres le deseaban por marido, pero entre todas eligió una viuda que tenía 2 hijas de la edad de Basilisa y que en toda la comarca tenía fama de ser buena madre y ama de casa ejemplar. El comerciante se casó con ella, pero pronto comprendió que se había equivocado, pues no encontró la buena madre que para su hija deseaba. Basilisa era la joven más hermosa de la aldea. La madrastra y sus hijas, envidiosas de su belleza, la mortificaban continuamente y le imponían toda clase de trabajos para ajar su hermosura a fuerza de cansancio y para que el aire y el sol quemaran su cutis delicado. Basilisa soportaba todo con resignación y cada día crecía su hermosura, mientras que las hijas de la madrastra, a pesar de estar siempre ociosas, se afeaban por la envidia que tenían a su hermana. La causa de esto no era ni más ni menos que la buena muñeca, sin la ayuda de la cual Basilisa nunca hubiera podido cumplir con todas sus obligaciones. La muñeca la consolaba en sus desdichas, dándole buenos consejos y trabajando con ella. Así pasaron algunos años y las muchachas llegaron a la edad de casarse. Todos los jóvenes de la ciudad solicitaban casarse con Basilisa sin hacer caso a alguno de las hijas de la madrastra. Esta, cada vez más enfadada, contestaba a todos: «No casaré a la menor antes de que se casen las mayores». Y después de haber despedido a los pretendientes, se vengaba de la pobre Basilisa con golpes e injurias. Un día, el comerciante tuvo necesidad de hacer un viaje y se marchó. Entretanto, la madrastra se mudó a una casa que se hallaba cerca de un espeso bosque en el que, según decía la gente, aunque nadie lo había visto, vivía la terrible bruja Baba Yaga. Nadie osaba acercarse a aquellos lugares porque Baba Yaga se comía a los hombres como si fueran pollos. Después de instaladas en el nuevo alojamiento, la madrastra, con diferentes pretextos, enviaba a Basilisa al bosque con frecuencia. Pero a pesar de todas sus astucias, la joven volvía siempre a casa, guiada por la muñeca, que no permitía que Basilisa se acercase a la cabaña de la temible bruja. Llegó el otoño y un día la madrastra dio a cada una de las 3 muchachas una labor. A una le ordenó que hiciese encaje, a otra que hiciese medias y a Basilisa le mandó hilar, obligándolas a presentarle cada día una cierta cantidad de trabajo hecho. Apagó todas las luces de la casa, excepto una vela que dejó encendida en la habitación donde trabajaban sus hijas, y se acostó. Poco a poco, mientras las muchachas estaban trabajando, se formó en la vela un pábilo, y una de las hijas de la madrastra, con el pretexto de cortarle, apagó la luz con las tijeras. «¿Qué haremos ahora?», dijeron las jóvenes. «No había más luz que esta en toda la casa, y nuestras labores no están aún terminadas. Habrá que ir en busca de luz a la cabaña de Baba Yaga». «Yo tengo luz de mis alfileres», dijo la que hacía el encaje. «¿No iré yo?». «Tampoco iré yo», añadió la que hacía las medias. «Tengo luz de mis agujas». «Tienes que ir tú en busca de luz», exclamaron ambas. «Anda, ve a casa de Baba Yaga». Y al decir esto, echaron a Basilisa de la habitación. Se dirigió sin luz a su cuarto, puso la cena delante de la muñeca y le dijo: «Come, muñeca mía, y escucha mi desdicha. Me mandan a buscar luz a la cabaña de Baba Yaga, y esta me comerá. ¡Pobre de mí! No tengas miedo, le contestó la muñeca. Ve donde te manden, pero no te olvides de llevarme contigo. Ya sabes que no te abandonaré en ninguna ocasión. Basilisa se metió la muñeca en el bolsillo, se persignó y se fue al bosque. La pobrecita iba temblando cuando de repente pasó rápidamente por delante de ella un jinete blanco como la nieve, vestido todo de blanco, montado en un caballo blanco y con un arnés blanco. Enseguida empezó a amanecer. Siguió su camino y vio pasar otro jinete rojo, vestido de rojo y montado en un corcel rojo. Y enseguida empezó a levantarse el sol. Durante todo el día y toda la noche anduvo Basilisa y solo al atardecer del día siguiente llegó al claro donde se hallaba la cabaña de Baba Yaga. La cerca que la rodeaba estaba hecha de huesos humanos rematados por calaveras. Las puertas eran piernas humanas, los cerrojos, manos, y la cerradura, una boca con dientes. Basilisa se llenó de espanto. De pronto apareció un jinete todo negro, vestido de negro y montando un caballo negro, que al aproximarse a las puertas de la cabaña de Baba Yaga, desapareció como si se le hubiese tragado la tierra. Enseguida se hizo de noche. No duró mucho la oscuridad. De las cuencas de los ojos de todas las calaveras salió una luz que alumbró el claro del bosque como si fuese de día. Basilisa temblaba de miedo y no sabiendo dónde esconderse, permanecía quieta. De pronto se oyó un tremendo alboroto. Los árboles crujían, las hojas secas estallaban y la espantosa bruja Baba Yaga apareció saliendo del bosque, sentada en su mortero, arreando con el mazo y barriendo sus huellas con la escoba. Acercóse a la puerta, se paró y husmeando el aire gritó: ¡Huele a carne humana! ¿Quién está ahí? Basilisa se acercó a la vieja, la saludó con mucho respeto y le dijo: Soy yo, abuelita. Las hijas de mi madrastra me han mandado que venga a pedirte luz. Bueno, contestó la bruja, las conozco bien. Quédate en mi casa y si me sirves a mi gusto te daré la luz. Luego, dirigiéndose a las puertas, exclamó: ¡Ea, mis fuertes cerrojos! ¡Abríos! ¡Ea, mis anchas puertas! ¡Dejadme pasar! Las puertas se abrieron. Baba Yaga entró silbando, acompañada de Basilisa, y las puertas se volvieron a cerrar solas. Una vez dentro de la cabaña, la bruja se echó en un banco y dijo: ¡Quiero cenar! ¡Sirve toda la comida que está en el horno! Basilisa encendió una tea acercándola a una calavera y se puso a sacar la comida del horno y a servírsela a Baba Yaga. La comida era tan abundante que hubiera podido satisfacer el hambre de 10 hombres. Después trajo de la bodega vinos, cerveza, aguardiente y otras bebidas. Todo se lo comió y se lo bebió la bruja, y a Basilisa le dejó tan solo un poquitín de sopa de coles y una cortecita de pan. Se preparó para acostarse y dijo a la nueva doncella: Mañana tempranito, después de que me marche, tienes que barrer el patio, limpiar la cabaña, preparar la comida y lavar la ropa. Luego tomarás del granero un celemín de trigo y le expurgarás del maíz que tiene mezclado. Procura hacerlo todo, porque si no, te comeré a ti. Después de esto, Baba Yaga se puso a roncar, mientras que Basilisa, poniendo ante la muñeca las sobras de la comida y vertiendo amargas lágrimas, dijo: Toma, muñeca mía, come y escúchame. ¡Qué desgraciada soy! La bruja me ha encargado que haga un trabajo para el que harían falta 4 personas y me amenazó con comerme si no lo hago todo. La muñeca contestó: No temas nada, Basilisa, come y después de rezar, acuéstate. Mañana arreglaremos todo. Al día siguiente, despertóse Basilisa muy tempranito. Miró por la ventana y vio que se apagaban ya los ojos de las calaveras. Vio pasar y desaparecer al jinete blanco, y enseguida amaneció. Baba Yaga salió al patio, silbó, y ante ella apareció el mortero con el mazo y la escoba. Pasó a toda galope el jinete rojo, e inmediatamente salió el sol. La bruja se sentó en el mortero y salió del patio arreando con el mazo y barriendo con la escoba. Basilisa se quedó sola. Recorrió la cabaña, Se admiró al ver las riquezas que allí había y se quedó indecisa sin saber por cuál trabajo empezar. Miró a su alrededor y vio que, de pronto, todo el trabajo aparecía hecho. La muñeca estaba separando los últimos granos de trigo de los de maíz. ¡Oh, mi salvadora! Exclamó Basilisa. ¡Me has librado de ser comida por Baba Yaga! ¡No te queda más que preparar la comida! Le contestó la muñeca al mismo tiempo que se metía en el bolsillo de Basilisa. ¡Prepárala y descansa luego de tu labor! Al anochecer, Basilisa puso la mesa, esperando la llegada de Baba Yaga. Ya anochecía cuando pasó rápidamente el jinete negro e inmediatamente oscureció por completo. Solo lucieron los ojos de las calaveras. Luego crujieron los árboles, estallaron las hojas y apareció Baba Yaga, que fue recibida por Basilisa. ¿Está todo hecho? Preguntó la bruja. Examínalo todo tú misma, abuelita. Baba Yaga recorrió toda la casa y se puso de mal humor por no encontrar un motivo para regañar a Basilisa. ¡Bien! Dijo al fin y se sentó a la mesa. Luego exclamó, ¡mis fieles servidores! ¡Venid a moler mi trigo! Enseguida se presentaron tres pares de manos. Cogieron el trigo y desaparecieron. Baba Yaga, después de comer hasta saciarse, se acostó y ordenó a Basilisa. Mañana harás lo mismo que hoy. Y además, tomarás del granero un montón de semillas de adormidera y las escogerás una a una para separar los granos de tierra. Y dada esta orden, se volvió del otro lado y se puso a roncar. Mientras, Basilisa pedía consejo a la muñeca. Esta repitió la misma contestación de la víspera. Acuéstate tranquila después de haber rezado. Por la mañana se es más sabio que por la noche. Ya veremos cómo lo hacemos todo. Por la mañana la bruja se marchó otra vez y la muchacha, ayudada por su muñeca, cumplió todas sus obligaciones. Al anochecer volvió Baba Yaga a casa, visitó todo y exclamó: ¡Mis fieles servidores, mis queridos amigos, venid a prensar mi simiente de adormidera! Se presentaron los tres pares de manos, cogieron las semillas de adormidera y se las llevaron. La bruja se sentó a la mesa y se puso a cenar. ¿Por qué no me cuentas algo? Preguntó a Basilisa, que estaba silenciosa. ¿Eres muda? Si me lo permites, te preguntaré una cosa. ¡Pregunta! Pero ten en cuenta que no todas las preguntas redundan en bien del que las hace. Cuanto más sabio se es más viejo. Quiero preguntarte, abuelita, lo que he visto mientras caminaba por el bosque. Me adelantó un jinete todo blanco, vestido de blanco y montado sobre un caballo blanco. ¿Quién era? ¡Es mi día claro! Contestó la bruja. Más allá, me alcanzó otro jinete todo rojo, vestido de rojo y montando un corcel rojo. ¿Quién era este? ¡Es mi sol radiante! ¿Y el jinete negro que me encontré ya junto a tu puerta? ¡Es mi noche oscura! Basilisa se acordó de los tres pares de manos, pero no quiso preguntar más y se calló. ¿Por qué no preguntas más? Dijo Baba Yaga. Esto me basta. Me has recordado tú misma, abuelita, que cuanto más sepas, seré más vieja. ¡Bien! Repuso la vieja. Bien haces en preguntar solo lo que has visto fuera de la cabaña y no en la cabaña misma. Pues no me gusta que los demás se enteren de mis asuntos. Y ahora te preguntaré yo también. ¿Cómo consigues cumplir con todas las obligaciones que te impongo? La bendición de mi madre me ayuda, contestó la joven. ¡Oh! ¡Lo que has dicho! ¡Vete enseguida, hija bendita! ¡No necesito almas benditas en mi casa! ¡Fuera! Y expulsó a Basilisa de la cabaña. La empujó también fuera del patio. Luego, tomando de la cerca una calavera con los ojos encendidos, la clavó en la punta de un palo. Se la dio a Basilisa y le dijo: ¡He aquí la luz para las hijas de tu madrastra! ¡Tómala y llévatela a casa! La muchacha echó a correr alumbrando su camino con la calavera, que se apagó ella sola al amanecer. Al fin, a la caída de la tarde del día siguiente, llegó a su casa. Acercóse a la puerta y tuvo intención de tirar la calavera, pensando que ya no necesitarían luz en casa. Pero oyó una voz sorda que salía de aquella boca sin dientes que decía: ¡No me tires! ¡Llévame contigo! Miró entonces a la casa de su madrastra y no viendo brillar luz en ninguna ventana, decidió llevar la calavera consigo. La acogieron con cariño y le contaron que desde el momento en que se había marchado no tenían luz. No habían podido encender el fuego y las luces que traían de las casas de los vecinos se apagaban apenas entraban en casa. «¿Acaso la luz que has traído no se apague?», dijo la madrastra. Trajeron la calavera a la habitación y sus ojos se clavaron en la madrastra y sus dos hijas, quemándolas sin piedad. Intentaban esconderse, pero los ojos ardientes las perseguían por todas partes. Al amanecer, estaban ya las tres completamente abrasadas. Solo Basilisa permaneció intacta. Por la mañana, la joven enterró la calavera en el bosque, cerró la casa con llave, se dirigió a la ciudad, pidió alojamiento en casa de una pobre anciana y se instaló allí esperando que volviese su padre. Un día dijo Basilisa a la anciana: «Me aburro sin trabajo, abuelita. Cómprame el mejor lino e hilaré para matar el tiempo». La anciana compró el lino y la muchacha se puso a hilar. El trabajo avanzaba con rapidez y el hilo salía igualito y finito como un cabello. Pronto tuvo un gran montón suficiente para ponerse a tejer, pero era imposible encontrar un peine tan fino que sirviese para tejer el hilo de Basilisa, y nadie se comprometía a hacerlo. La muchacha pidió ayuda a su muñeca, y ésta, en una sola noche, le preparó un buen telar. A fines del invierno, el lienzo estaba ya tejido y era tan fino que se hubiera podido enhebrar en una aguja. En la primavera le blanquearon, y entonces dijo Basilisa a la anciana: «Vende, abuelita, el lienzo y guárdate el dinero». La anciana miró la tela y exclamó: «No, hijita, ese lienzo, salvo el zar, no puede llevarlo nadie. Lo enseñaré en palacio». Se dirigió a la residencia del zar y se puso a pasar por delante de las ventanas de palacio. El zar la vio y le preguntó: «¿Qué quieres, viejecita?». «Majestad», contestó esta, «he traído conmigo una mercancía preciosa que no quiero mostrar a nadie más que a ti». El zar ordenó que la hiciesen entrar y al ver el lienzo se quedó admirado. «¿Qué quieres por él?», preguntó. «No tiene precio, padre y señor. Te lo he traído como regalo». El zar le dio las gracias y la colmó de regalos. Empezaron a cortar el lienzo para hacerle alzar unas camisas. Cortaron la tela, pero no pudieron encontrar lencera que se encargase de coserlas. La buscaron largo tiempo y al fin el zar llamó a la anciana y le dijo: «Ya que has sabido hilar y tejer un lienzo tan fino, por fuerza tienes que saber coserme las camisas». «No soy yo, majestad, quien ha hilado y tejido esta tela. Es labor de una hermosa joven que vive conmigo». «Bien, pues que me cosa ella las camisas». Volvió la anciana a su casa y contó a Basilisa lo sucedido, y ésta repuso: «Ya sabía yo que me llamarían para hacer este trabajo». Se encerró en su habitación y se puso a trabajar. Cosió sin descanso y pronto tuvo hecha una docena de camisas. La anciana las llevó a palacio y mientras tanto Basilisa se lavó, se peinó, se vistió y se sentó a la ventana esperando lo que sucediera. Al poco rato vio entrar en la casa a un lacayo del zar, que dirigiéndose a la joven dijo: «Su majestad el zar quiere ver a la hábil lencera que le ha cosido las camisas, para recompensarla según merece». Basilisa la hermosa se encaminó a palacio y se presentó al zar. Apenas éste la vio, se enamoró perdidamente de ella. «Hermosa joven», le dijo, «no me separaré de ti porque serás mi esposa». Entonces tomó a Basilisa la hermosa de la mano, la sentó a su lado y aquel mismo día celebraron la boda. Cuando volvió el padre de Basilisa, tuvo una gran alegría al conocer la suerte de su hija y se fue a vivir con ella. En cuanto a la anciana, la joven zarina la acogió también en su palacio y a la muñeca la guardó consigo hasta los últimos días de su vida, que fue toda ella muy feliz. Fin del capítulo 16.